Bueno, ¿estamos al aire? Bien, buenas tardes, buenas noches. Va. Hola, buenas noches. Bien, jueves 10 de septiembre. Así es, aquí estamos. ¿De qué año? Nuevamente, estamos en el 2015, en el futuro, ya bien. Llegó. Qué loco, ¿no? Sí. Y bueno, estamos en Radio Semilla, recién terminó Palabras Mutantes. Sí, que hablaron del amor hoy, la palabra para ellos fue amor. Vamos a ver, algún día vamos a preguntarle que nos cuenten o si no, que se metan en... Algún lado debe estar para escuchar el programa. No, porque ahora yo me pierdo un poco con escuchar los programas emitidos. Vamos a tener que mejorar eso. Bueno, ¿qué vamos con...? Bueno, hay un tema que nos apremia esta semana. Radio Semilla ha estado dedicada en todos sus programas a tratar un tema muy importante, que es lo que estuvo sucediendo con Antena Negra, ¿no? Que para las personas que vienen escuchando esta semana la radio seguramente ya se enteraron, pero por ahí hay alguien que todavía no sabe qué fue lo que pasó ni qué es lo que está pasando y va a pasar, así que vamos a estar tratando de ahondar bastante en el tema para difundir lo que está pasando en el canal. Muy bien. Yo escuché la palabra amor y la tía Elena se quedó, así que acá paso por Flor de Semilla a decirles que la palabra amor nos ha encendido a todos y que esto que está pasando en Antena, y que ya lo hablamos con Medo hace un ratito, fue que ellos le ponen tanto amor como nosotros le ponemos tanto amor a hacer comunicación alternativa y comunitaria, y que es todo por amor, y que llevándose los equipos y haciéndoles lo que le hicieron, lo único que hacen es encender más el amor. Así que mañana vamos a estar ahí en Avenida de Mayo y Perú a las 4 de la tarde. Ya. Ahora entérense, los que prendieron la radio hace un ratito, entérense porque está bueno estar atento a todo lo que nos están haciendo y a todo lo que nos tenemos que defender. Uh-huh. Así es. Así que, bueno, vamos a estar compartiendo material de los distintos días, ¿no? Del primer momento, cuando decomisaron los equipos, o secuestraron, mejor dicho, ahí mismo, por integrantes de Antena Negra. Después, una compañera también describiendo la situación paso por paso, cómo se fue dando. Algunas novedades que nos contó otra compañera en Trabajadores el martes pasado. Uh-huh. Y bueno, también algunas opiniones de otros actores que por ahí están involucrados en la temática de la comunicación comunitaria, desde, por ejemplo, periodistas o también... funcionarios que tienen algún tipo de responsabilidad y que también estuvieron hablando sobre el tema. Así como también cabe destacar que otros no dijeron nada y hay silencios que también vamos a estar señalando. Así que bueno, si les parece, también vamos a estar compartiendo dentro de las secciones que suelen formar parte del programa, como nuestro Sabías Qué, vamos a estar conversando acerca también de con Vicky de Radio del Pueblo de Jujuy, que vamos a estar compartiendo algunas opiniones o balances de lo que fue el Encuentro Nacional de la Red de Medios el mes pasado. Uh-huh. Y bueno, también Voces de esta Tierra, vamos a estar compartiendo un poquito de eso también, como para amenizar, digamos, para además de dar batalla, también relajarnos un poquito y compartir algunas historias. A su vez también tenemos un poco de La Calle Anda Diciendo, porque hubo un encuentro de educadores y educadoras que trabajan con niñez y territorio. Uh-huh. Que no es poca cosa, digamos, es un tema muy interesante y un laburo bastante interesante, ¿no? Difícil. Así que estuvieron reunidos y tenemos un testimonio de eso. Buenísimo. Bueno. Todo acompañado de música libre, por supuesto. Bien. Bueno. Le queremos mandar un beso enorme a la compañera Gaby y a su familia. Y bueno, arranquemos. Arrancamos nomás. ¿Con qué? ¿Vamos con un poquito de música? Musiquita, sí. Bien. otro río más. Puente de quebracho a ningún lugar. Montecito guacho, sordo de trinar. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos FM La Caterva. Somos Antena Negra. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. ¿Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla? ¿Al sí, aire? Acá estamos. Yo no escucho nada. Bueno. Bien. Estamos intentando comunicarnos con Vicky, nuestra compañera de Jujuy, de Radio Pueblo, que, bueno, fue parte organizadora de lo que fue el Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se hizo... a mediados de agosto pasado estuvimos conversando en su momento con Sebastián, en la previa de la organización y teníamos ganas de charlar con ella, dado que en varios paneles y demás hubo una participación importante de la comunidad local en lo que fueron los paneles de discusión de temas, por ejemplo, medioambientales o temáticas vinculadas con la cuestión de género o conflictos sociales. Entonces, a ver si podemos hablar con Vicky. Hola, Vicky. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Vicky? Hola. ¿Nos escuchás? Sí, acá estamos. Sí, acá está llegando el frío, todo bien. Sí, yo escucho bien. Bueno, perfecto. Bueno, Vicky, queríamos conversar con vos acerca de qué repercusiones ha tenido el encuentro, la realización del encuentro de la red en Jujuy, dado que, bueno, imaginamos que hubo un cierto impacto en lo que fue la sociedad o las organizaciones que pudieron participar. Queríamos saber cómo lo vivieron ustedes y qué devolución han tenido de las personas que han participado. Y bueno, nosotros quedamos cansados pero contentos, digamos, de la participación puntualmente de un grupo de radio que de la Cátedra de Radio de la Facultad de Humanidades, de la carrera de comunicación. Con ellos han sido con quienes hemos tenido mayor contacto, más allá de las devoluciones, digamos, que han sido buenas en el sentido de haber conocido el trabajo de la red, de haber visibilizado, por ejemplo, el caso con mayor importancia, digamos, como mayor importancia el caso de Pablo Viña y Gonzalo Calderón, que como saben, digamos, fue absuelto el policía que les disparó, un caso de impunidad acá en Jujuy. Nosotros estuvimos acompañando la cobertura en lo que fue después del encuentro, que se hizo la lectura de los alegatos y, bueno, toda esta cuestión judicial. Bueno, puntualmente, digamos, con el encuentro hemos renovado contactos con compañeros, digamos, de otros medios acá en Jujuy y en Salta. Y, bueno, eso ha sido bastante bueno. No sé cómo puntualmente ahora, digamos, me acuerdo de eso, ¿sí? Está bien, Vicky. ¿Y cómo está? ¿En qué anda Radio Pueblo? ¿Cómo están? Creo que ya hablamos con ustedes, igual preguntándoles varias cosas, pero contanos un poquito cómo están ahora. Sí, nosotros hemos retomado nuestras actividades en la radio. Seguimos luchando con las bajas de tensiones en el barrio donde tenemos la radio. Y bueno, puntualmente ahora en Jujuy es la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y nosotros participamos junto con un grupo de derechos humanos en una campaña que es ¿qué hacer si te llevan detenido? Ah, mira, qué interesante eso. Sí, y es un laburo que venimos acompañando hace un par de años ya, porque en la fiesta de los estudiantes, digamos, se visibilizan un montón de elitismo y de situaciones de clase que no son buenas, y que muchos chicos de bachilleratos o de barrios alejados del centro sufren, digamos, la represión policial. Entonces, hay un montón de casos de detenidos por estar sobre la plaza, en el lugar equivocado. Y bueno, es la época de mayor represión, digamos, acá en Jujuy. Entonces acompañamos desde bueno, acompañando eso, esa es la actividad puntual de septiembre. Y bueno, ahora, bueno, se viene lo de Julio López, así que estamos manteniendo la agenda, digamos. Ahora estamos preocupados, digamos, por la situación de Antena Negra. Uh-huh. Hemos seguido también desde la radio y tratando, digamos, de contar esto, lo de Antena Negra acá en Jujuy. Ajá. Hola. Sí, sí. Y contanos, para el 18 de julio, al cumplirse un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Julio López... 18 de septiembre. Ay, perdón, sí. Bueno, 18 de septiembre. ¿Cuál es la actividad en la que van a participar? Y nosotros acompañamos, bueno, en cuanto a la agenda de la red, pero hacemos una movida también con la clase, ¿cierto? Recordar, apoyamos también la marcha que se hace por la noche de los lápices, vamos a estar cubriendo eso. Y y acompañando a los grupos de derechos humanos que trabajan en estas fechas y bueno, puntualmente manifestándose y bueno, tratando de mantener viva la memoria y pidiendo la aparición de Jorge Julio López. ¿Van a hacer alguna actividad vinculada con el reclamo que está haciendo Antena Negra en particular o están tratando el tema, digamos, en la radio, difundiéndolo? Por ahora, hoy puntualmente son las jornadas regionales de ciencias sociales en la Facultad de Humanidades. Ajá. Y hubo funcionarios de AFCA acá en Jujuy. Que mantuvieran el discurso de que AFCA está haciendo todo lo posible para regularizar la situación de Antena Negra, digamos, mantenemos la discusión en los espacios en los que podemos. Ajá, claro. Y más allá de la discusión todavía no hemos planteado ninguna actividad, pero vamos a acompañar mañana la marcha. Ah, buenísimo, bárbaro. Bueno, Vicky, y cómo, recordémosles a los nuestros oyentes y oyentas, ¿cómo escuchamos Radio Pueblo de Jujuy? ¿Cuál es el...? ¿Escuchaste? Hola. Hola, se corta. Sí, se corta. No, sí, te preguntaba cómo hacemos para escuchar Radio Pueblo. Y Radio Pueblo está en la 90.1 y tengo un link que es para escucharnos por streaming. Sí. Y ahora lo estoy buscando porque no lo recuerdo bien. Ah, bueno. Y bueno, tenemos un sitio en Facebook que es Colectivo Radio Pueblo. Ajá. Bueno, estamos tratando de recuperarnos de las bajas de tensión. En estos días hubo fuertes ráfagas de viento sonda. Ah, mira. Con cortes de luz. Y bueno, siempre peleamos con empresas esas que en el encuentro de la RNMA, digamos, es la empresa que usa el sistema de energía eléctrica. Sí. Y tiene muchas fallas, entonces como que... Claro, están ahí... renegamos siempre de la energía eléctrica. Está bueno, Vicky, nada, te agradecemos el contacto, esperemos que les vaya bien, que no haya tantas fugas eléctricas y que sigamos al aire escuchándonos y, bueno, atentos con el tema de Antena Negra, vamos a seguir, mañana hay una marcha acá, o después vamos a estar enterados todos de cómo sigue el tema. Ok, todo bien, muchas gracias, buenas noches, y espero haber ayudado, contribuido desde mi lugar. Bueno, gracias Vicky, un abrazo. Gracias y otro abrazo para ustedes. Buen fin de semana. Igualmente. Bien, bueno, acompañé a Vicky de Radio Pueblo de Jujuy contándonos un poquito. Se entrecortaba un poco, pero ella me decía que no tenían buena señal ahí donde estaba. Así que bueno, por ahí es un problema del celular de ella. Bien, bueno, estaban enterados, ¿no? Estaban con el tema de Antena Negra. Yo decía, bueno, ¿estará enterado todo el mundo? Sí, está enterado todo el mundo. Así que bueno, eso es algo importante, ¿no? Saber que en todos lados se repicó y bueno, hay que ver que... ¿Cómo nos unimos, no? Porque mañana hay una marcha acá, pero estaría bueno que en todos lados se sepa, ¿no? Esperemos. Sí. Bueno, continuamos con el programa. Vamos a refrescar un poco las ideas con un poco de música. conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos Radio Semilla. Somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria nos secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, bueno, acá estamos, hemos regresado y bueno, si hay alguien que acaba de sintonizar Radio Semilla, les contamos que estamos a full con el tema de Antena Negra, que vamos a estar hablando largo y tendido sobre esto, así que si, por favor, si no saben, no conocen todavía bien qué es lo que pasó, quédense escuchando. Y si tienen ganas de brindarnos algún tipo de comentario u opinión al respecto, nos pueden escribir en Facebook a la página Radio Semilla. Estamos teniendo algunos problemillas para poder usar nuestro usuario como persona, que era Semilla Radiodifusión Comunitaria, así que les insistimos en que se dirijan a nosotros a través de la página en Facebook. Sí, también, que no tienen obligación de poner me gusta, pero pueden hacerlo también. También. Y bueno, también se pueden comunicar con nosotros a contacto@radiosemilla.com.ar. Así que bueno, estaría bueno compartir o intercambiar un poco. Y ahora vamos a compartir el ¿Sabías qué? La sección ¿Sabías qué? Hoy dedicada al compañero Oscar Castelnovo. Sí. Que viene hace años trabajando en las cárceles. Él es un periodista y escritor. Viene haciendo talleres en las cárceles desde hace varios años. Empezó con la Liga de Derechos del Hombre. Uh-huh. Y últimamente el Servicio Penitenciario Federal no nos está dejando entrar. Uh-huh. ¿Por qué? Y hizo unas cuantas denuncias, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí. Y bueno, vamos a dedicarlo a él. Bueno, perfecto. Y esperamos tener a Oscar presente en el estudio. Sí, porque él está llevando adelante la Agencia para la Libertad de Comunicación. Y me dijo que estaba bastante complicado estos días, pero bueno, que apenas se rearme, que se iba a dar una vuelta por acá, porque siempre es más rico tenerlo en persona, ¿no? Van surgiendo cosas así cara a cara. Bueno, mientras tanto, compartimos este material. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El periodista Oscar Castelnovo, de la Agencia para la Libertad, el Servicio Penitenciario Federal le impidió el ingreso a sus cárceles. La medida fue una sanción a las denuncias de asesinatos, torturas y humillaciones a presos, cautivas y sus familiares de los sectores más vulnerables que realiza este medio. La medida no solo violentó los derechos de las mujeres encerradas con sus hijos en la Unidad 31 y de los medios alternativos y populares, sino también los de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo por el que Oscar concurre a las cárceles desde 1983. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Las diversas modalidades represivas del Estado se han multiplicado en los últimos años y son una práctica constante de las llamadas fuerzas de seguridad. La denuncia de los crímenes cometidos por el Estado en los que importuna y genera represalias. La Agencia para la Libertad renuncia permanentemente las violaciones a los derechos de los seres privados de libertad, porque existe una política de devastación de los pobres que habitan el encierro. Sus datos, incluso, pueden verificarse en fuentes como la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre muchos otros. ¿Sabías qué? A su vez, la Red Nacional de Medios Alternativos devela diariamente casos de gatillo fácil, torturas y desapariciones, como el asesinato de Luciano Ruga por parte de la policía bonaerense, hecho que fue encubierto por diversas instancias del Estado y solo tomó estado público por la lucha de familiares, amigos y la militancia que rodeó la batalla ante la brutal y temprana muerte de Luciano. Las denuncias del periodismo alternativo no cesarán ante prohibiciones, amenazas y represión. Por el contrario, se replicarán con mayor fuerza aún, todas las veces que sean necesarios. Es por eso que la Red Nacional de Medios Alternativos, que además integra el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, reitera su solidaridad con la Agencia para la Libertad y el compañero Oscar para continuar firmes con nuestro aporte desde la comunicación a una sociedad justa. ¿Sabías qué? Más cerveza. ¿Cómo? ¿Querés vino? ¿Querés vino? ¿Querés cerveza? Anda a otro lugar porque no lo vas a encontrar, parece. Bueno. Bueno, pues estamos aquí compartiendo algunas novedades. Bueno, para quienes no conocían la existencia de Agencia para la Libertad, pueden indagar un poco más acerca de la información. Y googleando Agencia para la Libertad hay un montón de data. Y aparte salen noticias todos los días, ¿no? Es un poco... Pueden meterse en agenciaparalalibertad.org. Bien. Y ahí se pueden contactar con Oscar y con las personas que participan en la agencia. Sí, y aparte de encontrar un mundo diverso y problemático como es el de las cárceles, ¿no? Que pareciera... O sea, en lo normal, en el mundo de todos los días... El que está en la cárcel es porque es una persona terrible, es un delincuente, mató, violó, qué sé yo, nada. Pero la realidad es que las cárceles están plagadas de gente que lo que hizo fueron delitos a la propiedad. Desde el robo de un celular, alguna boludez por el estilo, entrar, qué sé yo, está bien. No tenían que robar y demás. Pero las cárceles te enseñan otras cosas que, bueno, esto es lo que Oscar siempre denunció y, bueno, la gente que va a las cárceles también, ¿no? Que salen más delincuentes. Sin condena también. Y aparte sin condena. La mayoría de los casos son sin condena. O mujeres como el caso ese de esta mujer que hablaba solo quechua y no tenía defensa y la metieron en cara porque fue una mula de cocaína o no sé qué cosa y bueno, y así miles de casos, ¿no? O sea, las cárceles son para los pobres y para los que no tienen defensa y no pueden poner plata. Los demás, olvídate. Y son la mayoría. Así que bueno, en eso. Si les parece, vamos a un tema y... Volvemos con otra de nuestras secciones. Ya volvemos, sí. O audios del tema Antena Negra. Así es, sí, sí. Es el día en que tú te vas muy lejos. Te veo paseando cajones, llenando valijas con tantos recuerdos. Te pido, déjame las cartas en las que decías: te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te pido no salgas llorando, te pido no salgas que llueve, o simplemente te pido no

desde las prácticas mismas hasta cómo organizarse, cómo reclamar, digamos, por los derechos de las niñas y los niños. Fue una jornada, tuve la posibilidad de participar de la jornada, fue una jornada bastante intensa, con mucho debate, súper rico. Debates que tenían que ver principalmente con lo que es la pedagogía, con el pensar el territorio, pensar la violencia en los territorios, ¿sí? Uh-huh. Y después, bueno, empezar como a construir una cierta identidad en las prácticas de conjunto, ¿no? Y esto con perspectivas hacia el Encuentro Nacional de Niñez y Territorio que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre. Sí, con sede aquí en Buenos Aires. Uh-huh. Así que muy interesante ese espacio. Yo no lo conocía. Súper recomendable el encuentro Niñez y Territorio, que por cierto es el primer encuentro que se realizará a nivel nacional. Muy bueno. El espacio de Niñez y Territorio se viene juntando ya hace varios años. Venían, bueno, realizando también encuentros de educadores, generalmente en movilizaciones por toda la cuestión de becas, digamos, para los diferentes colectivos y espacios. ¿Qué depende, de la ciudad de Buenos Aires? No, son organizaciones sociales que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia y alrededores. Incluso había compañeros de Rosario. Ajá. Interviniendo también dentro de lo que es la organización. O sea, es bastante amplio y justamente con este Encuentro Nacional de Niñez y Territorio lo que se plantea es poder agrupar a todos esos otros espacios que por ahí, por la distancia, bueno, como nos pasa por ahí en los medios alternativos, por la distancia a veces no te ves las caras, no te conoces, uh-huh, y estás en la misma. Entonces, por un lado, por ese lado va la intención de este Encuentro Nacional de Niñez. Qué interesante, y bueno, esperemos que puedas participar en noviembre, que nos cuentes más, un poco más de cómo sigue esto. Mm-hmm. Sí, sí. Che, haciendo un paréntesis, hablando de encuentros, se viene el encuentro de mujeres ahora dentro de poquito. ¿Saben algo de eso? ¿Hay ya novedades? ¿Hay micros ya preparándose, por ejemplo, y eso? Supongo que sí, ¿no? Hay micros preparándose, hay preencuentros preparándose. Hay un preencuentro en San Martín, ¿no? Este fin de semana es. Hay un preencuentro en San Martín, va a haber otro preencuentro. Yo, por ejemplo, voy a viajar con un grupo de gente de la zona sur de la provincia. Así que estaremos realizando un preencuentro el 3 de octubre, ahí como cerquita del encuentro, también como para pensar cómo ir, los talleres, los debates y demás, ir como con intenciones de conjunto también. Así que sí, vienen muchas preparatorias, muchos grupos haciendo fiestas y diferentes actividades para juntar unos mangos también. Así que qué bueno, vivan los encuentros, ¿no? Aguante. Bien. ¿Cómo seguimos? Vamos a escuchar un poco de música. ¿Les parece? Un poquito de musiquita. Este es un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito de 5 años. Imagínense, es un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él. Un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio. De pronto el caballo está ahí mirando al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito en unos 20 años más o en unos 15 años más va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín ya no juega con caballo, es bajo. No está ni ahí con pelotas de trapo. En cambio ropa de marca por su harapo. Piensa en Nintendo y tecnológico aparato. Él se la juega por ser el más capo. En asalto y atraco. Juega pichanga entre palanca. La tierra es su cancha. Corta de estancas. Infancia inocente por muchas trancas. El futuro se la arranca. Él vive en Pudahuel antiguamente como una de las barrancas. Drogas en la esquina. Soga clandestina. Y se

Antena Negra TV, el decomiso llevado a cabo, el brutal decomiso, en realidad el brutal secuestro de los equipos de Antena Negra TV, una televisora comunitaria hermana de aquí del barrio de Almagro, perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos, a la cual también pertenecemos. Sí. Es el primer secuestro de equipos que se hace desde que existe la famosa ley de medios. Exacto, exacto. De hecho, desde hace 20 años no se realizaba un secuestro de equipos, digamos, un decomiso a un medio. Por lo cual verán, digamos, lo que es la gravedad del hecho. Y si a eso le sumamos cómo fueron a realizar el operativo, la manera brutal en la que destrozaron todo el espacio, digamos, de esta televisora. Bueno, la verdad es que te genera mucha rabia, por supuesto mucha indignación. Pero bueno, tenemos ganas como de ir como paso a paso desarrollando un poco lo que fue sucediendo en estos últimos días. Por ahí compartirles un poco de material de audio que tenemos, tanto de entrevistas a compañeros de Antena Negra y luego algunos otros materiales que fuimos recolectando en el correr de los días. Sí, lo bueno de esta situación es que al tratarse de un medio comunitario tuvo una gran cobertura, porque los medios comunitarios cubren este tipo de conflictos y todo lo que pasa. Entonces, más allá de que los medios masivos de comunicación este tema no llegue o no tenga lugar o no sea suficiente para la agenda que manejan, hay muchísimos videos y muchísimos audios que han ido elaborando distintos medios compañeros, tanto de televisoras como radios y, bueno, agencias de prensa y portales de noticias, así que ha tenido una gran cobertura este conflicto en lo que respecta, por supuesto, a la comunicación alternativa. Por ejemplo, este audio primero que vamos a compartir es de uno de los integrantes del canal de Antena Negra TV y fue tomado casi que en el momento en el que estaban sucediendo las cosas. Las situaciones de ingreso a la Policía Federal, de acercamiento de organizaciones que fueron a apoyar al canal, acercamiento de algunas autoridades para entender sobre el tema o enterarse en el momento lo que estaba pasando. Así que bueno, vamos a escuchar en voz de uno de los compañeros integrantes de Antena Negra cómo en ese momento, sin mucho entender qué era lo que estaba pasando, digamos, trataba de contarnos bueno, los sucesos del momento. Recordemos que se sumó infantería y muchos agentes de civil y muchos otros de la federal. Ellos entraron primero sin mostrar la orden, luego cuando nosotros nos hicimos presentes presentaron la orden. La orden dice allanamiento y incautación de equipos por interferencia. A lo cual nosotros obviamente estamos en contra, solo pudo subir un compañero que es el titular de la figura legal del proyecto comunicacional, porque nosotros tenemos una figura legal, subió rodeado constantemente por la Policía Federal, no nos dejaron documentar lo que estaba sucediendo ahí arriba, él con pocos comentarios nos fue diciendo que estaban empaquetando todo, desarmando todos los equipos, se los querían llevar. Entonces, eso por un lado, cuando se hizo presente el defensor de la Defensoría del Público, no lo dejaron entrar y bastante le costó a uno del funcionario de la AFCA a poder entrar porque no lo estaban queriendo hacer participar de este conflicto. O sea, lo que todo el mundo quiere es resolver este conflicto de una manera pacífica. ¿Cuántos son los cooperativistas que integran? Y somos más de 30. El proyecto comunicacional es bastante grande. ¿Sí? Es un proyecto comunitario. Y está la autogestivamente desde abajo, como siempre. Es una TV comunitaria, un proyecto de comunicación comunitaria sin fin de lucro, como bien incluye la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Nosotros estamos dentro de la figura de sin fines de lucro, dado que quiere decir que no comerciamos con ningún tipo de contenido, lo hacemos todo a voluntad, a pulmón, y es una cooperación. Bien, Bueno, justamente lo que estaba resaltando el compañero es el carácter de cómo se organiza Antena Negra, que es una cooperativa. En realidad es un grupo, es un colectivo que no comercializa con el trabajo que hacen comunicacional, sino que es una cuestión militante de compromiso y autogestiva, y que justamente se han conformado como cooperativa por una exigencia o una solicitud del AFCA para ir normalizando la situación de la transmisión y encaminarse hacia un permiso o licencia para transmitir, digamos. Exacto, como le pasa a la mayoría de los medios alternativos, que nos vemos obligados a tener estas figuras jurídicas que luego se ponen en nuestra contra, ¿no? Porque en el caso de los compañeros de Antena Negra, cuentan con una figura legal que genera un responsable legal de esa cooperativa. Entonces, claro, la figura de un presidente cuando se trata de un colectivo horizontal. Uh-huh. Bueno, ellos incluso accediendo a esto... Claro, y además, digamos, eso hace que ese presidente, digamos, se vea totalmente como implicado y responsable legalmente de esta situación, de este conflicto, digamos. Sí. Y bueno, ahí en el primer momento también este integrante de Antena Negra destacaba lo irregular del procedimiento, ¿no? Esto de... sin mostrar una orden, ingresar al lugar directamente, llevarse las cosas. Ni siquiera querían como mostrar o detallar qué era lo que se estaban llevando. Era una cuestión de romper y llevarse lo que pudieran, solo permitiendo a una persona estar ahí presente, cuando si fuera un procedimiento regular no tendrían por qué estar... no permitir el ingreso de nadie, digamos. Si están actuando conforme a la ley, puede haber testigos, digamos, para controlar que todo se dé de una forma normal. Pero bueno, eso no fue el caso. Norbert, ¿querías comentar algo? Sí, que a mí me da la impresión, así elaborando un poco todo lo que pasó, de que tanto Prosegur como la Policía Federal se quedaron con la sangre en el ojo, ¿no? Porque ya habían apretado Antena Negra, de alguna manera, diciéndoles que se vayan de esa frecuencia, que ellos la estaban usando, y Antena Negra, con toda la legitimidad que le daba el uso de ese espacio, le dijo que no. Entonces, eso está grabado también, hay audios con respecto a esa conversación. Es cierto, sí. Que justamente lo que planteó Antena Negra en ese momento, cuando los fueron directamente a apretar, porque tampoco fue con ningún tipo de cuestión... legal, si se quiere, que sería lo formal y lo esperable, ellos dijeron que hasta que el AFCA no decida y no intervenga, ellos no iban a retirarse de la emisión en esa frecuencia, que por otro lado les estaban legítimamente pudiéndola usar, porque está asignada a emisión de televisión digital por aire. Uh-huh. Pero bueno, un poco de esto nos va a detallar una de las integrantes de Antena Negra, que uh-huh. después de que se fue la policía y que se llevaron las cosas, los equipos, y que pudieron ingresar todos los integrantes del canal, más las personas que fueron a acompañar y apoyarlos al lugar y poder encontrarse con cómo había quedado el espacio, nos cuenta un poco, bueno, qué fue lo que se llevaron y cómo se fue dando esta situación. Bueno, lo que finalmente pasó es que a las 3 de la tarde nos decomisaron, algo que no pasaba hace más de 20 años. Bueno, ocurrió hoy en Antena Negra TV. Para contarles un poquito cronológicamente cómo viene este conflicto, bueno, el 24 de marzo de este año empezamos a transmitir por la señal de Canal 20 de la televisión digital. Una señal que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una frecuencia que no estaban utilizando y que la Policía Federal Argentina la obtiene mediante un otorgamiento que hace la Comisión Nacional de Comunicaciones, la antigua CNC, que hoy es AFTIC. Bueno, la Policía Federal lo que hizo fue alquilarle esta señal a la empresa de seguridad privada Prosegur, y ahí empiezan los conflictos porque al utilizar nosotros esta frecuencia interferimos en su comunicación de radiollamada, ¿no? Esto es ilegal porque ellos no pueden tener una licencia, o sea, la están utilizando por un otorgamiento

por parte del AFCA para intervenir en el asunto. Y de eso se puede ver, hay videos de ese momento en el que no lo deja ingresar. Los policías no lo dejan ingresar a pesar de que él dice, yo soy funcionario del AFCA, déjenme ingresar, tengo que estar presente mínimamente. Después él planteó que quería hacer una mesa de negociación en la que, como decía la compañera, no consiguió nada. Y bueno, eso es lo que se llama la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Significa ver también ese corte que hay entre gobiernos y funcionarios y algunos otros medios poderosos y jueces y demás, ¿no? La vieja historia. Sí, la policía. La policía. Otra cosa, la policía respondiendo al juez. El juez, también amigo del... Porque por seguro está ligado también a los grandes medios como Clarín, Ponele y toda esta mafia de corporativista económica, ¿no? Una cosa que pensaba y que siempre conversábamos acá en Flor de Semilla es cómo en los medios comunitarios los equipos es siempre lo más costoso, ¿no? Uh-huh. Es siempre lo que más esfuerzo y trabajo lleva a conseguir, porque en general son muy caros y no contamos con un financiamiento que nos permita disponer de los equipos que queremos, los mejores, los últimos, los que mejor funcionan. Siempre los equipos son como lo más difícil, porque lo más fácil es las ganas de trabajar, las ganas, las ideas para generar contenidos, la voluntad que hay para llevar adelante todo lo que tiene que ver con organizarse y tener algo para decir y tener una herramienta para comunicar lo que otros no tienen para también decir lo que tienen para decir. Y los equipos es siempre como la pata floja que solemos tener porque justamente son lo más costoso y nada, a ver, que se los llevan, que los rompen, que rompen los cables, los cortan, tiran cosas al piso y además, debe ser bastante jodido. Sí, tal cual. Y además, ¿no? Todo lo que cuesta obtener esos, el armado, ¿no? El saber laburar, los días, es laburo de mucho, mucho, mucho tiempo. Y que la particularidad en este caso en especial es que es la primera televisora, digamos, en transmitir a nivel mundial por televisión, a televisora comunitaria, ¿no? Transmitir por televisión digital, y que esos equipos de transmisión digital son de alguna manera autogestionados por la televisora. Mayormente y particularmente, al menos en el caso de Argentina, la televisión digital es un servicio tercerizado. O sea, si yo soy una televisora, digamos, del monopolio, ¿no? Del mercado, le compro el servicio a otra entidad. En Argentina es mayormente ARSAT la que se encarga de generar la transmisión, ¿no? Uh-huh. Nunca la televisora tiene sus propios equipos. En el caso de Tela Negra eso sucedía, digamos, a cuesta de mucho, muchísimo trabajo. El trabajo organizado, ¿no? Porque no solamente en el armado y en la concreción de esos materiales para laburar, estuvieron muchas organizaciones dando una mano, digamos, aportando de diferentes lugares, con conocimientos, con herramientas, bueno. Sí, ¿no? Sí. O sea, la formación que tuvo que tener el grupo, el colectivo, para poder usar esos equipos y para poder hacer toda la instalación y todo el conexionado que requiere, también es todo un esfuerzo que bueno, queremos que dé frutos y que sigan transmitiendo, que lo puedan recuperar. Y que lo puedan socializar, que yo creo que ese es el miedo que tienen estas corporaciones, ¿no? El mismo Estado, ¿no? El miedo a que estos conocimientos, estos recursos estén a la mano de todos, ¿no? Libremente, sin tener que pagar millones para poder obtenerlos, ¿no? Sí, y bueno, vamos a seguir compartiendo un poco de material. Este audio es de una integrante de Antena Negra que estuvo de invitada en el programa Trabajadores el último martes y estuvo conversando acerca de, bueno, justamente lo que estábamos planteando. El AFCA, ¿sabía que esto iba a pasar? No sabía, ¿cómo puede ser que no sepa? Ahí ella nos va a comentar un poco esta situación. Y bueno, de hecho, ellos se querían llevar las cámaras también, justo como bueno estaba nuestro compañero ahí y hizo la aclaración a la gente de la AFTIC que eso no comprende lo que es específicamente de transmisión, como

y que habrá permanentemente intentos de avasallamiento, pero lo que debe haber entonces permanentemente son defensas estructuradas en estas historias populares, pero también en las consecuencias que han tenido nuestras luchas, como lo es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como lo son los tratados internacionales que tienen rango constitucional, y entonces la necesidad, en todo caso, de volver a decir que no es el ámbito penal en el que se deben resolver estos conflictos, sino que son los ámbitos administrativos, y que además, desde mi punto de vista y por mandato de ley, son también los ámbitos como la Defensoría del Público, que no tiene capacidad sancionatoria, que no quisiera tener capacidad sancionatoria, que lo que tiene que tener es una gran capacidad de búsqueda de soluciones permanente y de diálogo para encontrar esas soluciones. Si alguien está escuchando por primera vez... Bien. Bueno, por supuesto que esta intervención continuaba porque ya estaba participando de un evento, digamos, pero bueno, ojalá este discurso, estos conceptos que ofrece la defensora del público tengan realmente asidero en la realidad y en los hechos. La sensación que da es que hay una urgencia porque los equipos ya fueron secuestrados, digamos. Entonces, todo esto suena a que tiene que haberse garantizado antes de que se llegue a un punto tal de secuestrar unos equipos, que también era lo que hablaban en el programa de trabajadores con una de las compañeras de Antena Negra TV. Hay, en un procedimiento de este tipo, hay tantos pasos previos a llegar a secuestrar los equipos, que, bueno... Lamentamos que no se haya podido llevar de una manera dialógica como propone la defensora del público. Exacto, sí. Y sí, tal cual, hay tantos pasos previos, incluso la justicia misma, ¿no? En otros casos se toma tanto tiempo para expedir una acción, una respuesta, y en este caso no lo dudaron. Así, en muy poco tiempo, ¿no? En muy pocos meses, llevaron una acción de este tipo, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta las últimas repercusiones y las últimas respuestas que han surgido respecto a este conflicto, el AFCA también, ¿no?, dio a conocer una especie de... Casi una semana después, ¿no? Casi una semana después, sí, después de mucho silencio, de muchas internas en el medio, ¿no? Da a conocer en su página pública, que es afca.gov.ar, una especie de, ¿cómo podríamos denominarlo? No es un comunicado, sí, pero sí una publicación en la cual el título dice: AFCA trabaja para que Antena Negra recupere sus equipos y se regularice. Mirá vos qué bueno, qué suerte que el AFCA, ¿no?, esté trabajando en pos del pueblo, ¿no?, de los medios comunitarios. Sí. Ya ahí, ya de arranque, o sea, ¿por qué recuperar? Es como que esto nunca tendría que haber sucedido. Pero bueno, a ver, están trabajando para que los recuperen. Exacto. Y bueno, es una especie de nota en la cual hay varias citas de referentes del AFCA. La introducción dice así, muy brevemente la vamos a ir detallando. Conocemos el trabajo de organizaciones como Antena Negra y valoramos su voluntad de comunicar sin afectar los derechos de otros emisores y de las audiencias. Por eso queremos que recuperen los equipos que fueron secuestrados por el Poder Judicial y regularicen su situación como corresponde, participando en los concursos de televisión digital que hemos iniciado, explicó Fernando Torrilate, director de comunicación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Me quedo con la última parte, ¿no? En esto de que regularice su situación como corresponde, participando en los concursos de televisión digital. Ahí cabe hacer una hermosa aclaración que los concursos de televisión digital no están planeados con el objetivo de que los medios comunitarios, medios sin fines de lucro, accedan, ¿sí? Porque los pliegos son costosísimos, son muy altos y un medio sin fin de lucro no puede acceder a ellos, uh-huh. Empezando por ahí, ¿sí? Sí, y por otra parte llama la atención la facilidad en la que, por ejemplo, ya se pone... los equipos fueron secuestrados por el Poder Judicial, ¿no? Claro. Entonces, esto es, se va a enmarcar una cuestión más en esta lucha de batalla que tiene el gobierno en contra del Poder Judicial, uh-huh. ¿No? Que ha sido según el discurso oficial, el único que pone trabas a la implementación uh-huh. de la ley de medios, cuando en realidad sabemos que también tiene que haber una voluntad política del Poder Ejecutivo para implementarla. Uh-huh. Sí, tal cual. Bien. Es una nota propia esta, digamos, ¿no? Lo sí. que estamos leyendo. Sí, sí, sí, es una son nota. Citas, son citas textuales de lo que ha dicho este funcional. Exacto. Es una nota que está pública en afca.gov.ar. Pueden acceder si están allí frente a una computadora a ella y ir leyéndola. Nosotros vamos a ir mencionando algunas citas más. Por ejemplo, me interesaría quedarme con. A ver, sí. El derecho a la libertad de expresión estuvo y está garantizado por el Estado Nacional y su vigencia no es compatible con el avance en la regularización del espectro radioeléctrico, de manera de garantizar pluralidad y diversidad de voces. Bueno, esto la verdad es que a muchos medios no nos estaría sucediendo. Con esto de garantizar la pluralidad de, y diversidad de voces, ¿sí? Porque la realidad es que la mayoría de nosotros no nos podemos regularizar. Porque no estamos reconocidos dentro de esa regularidad que ellos nos plantean. ¿No? Y este es un caso ejemplar de que no está siendo garantizada la libertad de expresión. Uh-huh. Tal cual. Justamente lo que demuestra es que al contrario, no está garantizada la libertad de expresión por parte del Estado, digamos. Seguro. Después en otro párrafo, un poco medio que se lavan las manos, diciendo que también la responsabilidad es de Antena Negra por no haber participado, ¿no? del sí. concurso. Y eso no, bueno, no es, digamos, no es real, sino que no hubo una presentación a concursos, por lo que decíamos anteriormente, digamos. Los concursos digamos, implican ciertos requisitos, entre ellos un gran requisito mayor que es tener mucho dinero para concursar y, bueno, obviamente estos medios no cuentan con esa disponibilidad, digamos. Es la pelea que hay que seguir dando. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno. Dice varias cosas, de hecho, con este. Por parte de la red, además de que se ha ido, por supuesto, apoyando y acompañando a Antena Negra en cada paso de difusión, de cobertura de los hechos y de lanzamiento de comunicados y solicitud de adhesiones, podemos compartir cuál es el documento que por el cual se está solicitando adhesiones, las cuales que ya tiene bastantes, que por una parte repudia el violento secuestro de los equipos y por otra parte exige una serie de puntos que vamos a leer a continuación y que por supuesto llamamos a las organizaciones, los espacios, las personas que quieran adherir en sintonía con lo que dice este documento pueden presentar sus adhesiones a contacto@antenanegratv.org.ar. Los puntos son se exige la devolución de los equipos a Antena Negra TV en primer lugar, el cierre de la causa penal abierta contra un integrante del canal, que era otro de los temas que veníamos conversando, el permiso provisorio para que Antena Negra vuelva a operar en aire en televisión digital abierta hasta que haya concursos para la categoría que les corresponde al canal, que es licenciatario operador de medios sin fines de lucro con cobertura en toda la capital federal, y tome plena vigencia la ley de medios. Y por último, la elaboración del plan técnico y reserva efectiva del 33% para el sector sin fines de lucro, que es, por supuesto, lo que estamos esperando todos los medios comunitarios, alternativos y populares, que no tenemos fines de lucro. Uh-huh. Bueno, entre las adhesiones, por supuesto, todos los medios y colectivos de comunicación que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual Radio Semilla es parte, también adhieren otros medios como, por ejemplo, Marcha, La Tribu, la Red de Medios AMARC, por nombrar algunos, ¿no? El Movimiento TV, Radio Sur, una FM de Bahía Blanca que se llama FM de la Calle, Revista Trinchera de la Ciudad de La Plata, y así se han ido adhiriendo muchos medios de comunicación, también movimientos culturales, como por ejemplo Colectivo Editorial Cuatro Ojos o Movimiento Che Cultura, La Lala Espacio Danza Teatro, Adoquín Video, entre otros.

de un latino en Europa, de un mexicano, un africano en Estados Unidos, de un pobre en cualquier parte del mundo. Yo soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos Radio Semilla. Somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, bueno, el spot que escuchaban es parte de una campaña de la Red Nacional de Medios Alternativos y va a estar girando por todos los medios alternativos que integran la red, en la misma sintonía, ¿no? Exacto, y si hay medios alternativos escuchándonos, pueden sumarse a la campaña también. Bueno, estamos cerrando, ¿no? Este Flor de Semilla del día de la fecha, muy cargado, mucha información, mucho para hacer, mucho para encontrarnos en la calle, ¿no? Mañana, 16 horas, ahí Perú y Avenida de Mayo, nos estaremos viendo. ¿Y este programa cuándo nos volveremos a encontrar? ¿El próximo jueves? Sí, el próximo jueves a las 20. 20:15, 20:30. Bueno, por ahí vamos a ir ajustando un poco el tema del horario. Algún día va a suceder. Semana que viene vamos a estar casi en primavera, ¿está bien? Casi en primavera. Espero no verte con bufanda entonces la semana que viene y espero no verme con esta campera y tanto frío en mi cuerpo. Si es que entramos en primavera, ¿no? Vamos a ver. Bueno, algo más. Quisiera decir una frase que me surgió por el programa de hoy. Así como decimos que la cárcel es para los pobres, podríamos decir que la justicia y las leyes son para los ricos. ¿No? Hablando de la comunicación, por ejemplo, con esto de la guita que se necesita para los medios comunitarios alternativos populares, que no la tienen. En fin. En fin, nos vamos con tu frase entonces, Norbert, la verdad. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a agradecer al operador ahí que estuvo colaborando, grande, volviendo grande a las canchas, de a poquito. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muy bien. Chau, chau. Ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo para que AFTIC devuelva los equipos y movilizamos al AFCA. Porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo, porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Red Nacional de Medios Alternativos. Esta mañana la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas Casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo. Sin piedad, grupos anarquistas. Ley anti-